esperando mil maneras de morir. Las preguntas sin respuesta han dictado la sentencia. Por tu escuela fue tu vida, la violencia por violencia, la violencia por violencia. Y vas dejando todo atrás, buscando tu final, corriendo, escapando, vas hacia ningún lugar. Dejando todo atrás, buscando tu final, corriendo, escapando. Los recuerdos te hacen enloquecer. Y el resto de tu vida es lo que queda del día. Un prisionero del odio, caminando hacia la ruina, caminando hacia la ruina. Vas dejando todo atrás, buscando tu final, corriendo, escapando, vas hacia ningún lugar. Dejando todo atrás, buscando tu final.